iniciamos nuestro caminar hacia la Pascua, no solo de este año, sino de la Pascua eterna. Continuamos el camino, esperamos que seamos mejores. La palabra que hoy escuchamos nos habla de varias prácticas muy antiguas en el pueblo de Israel. Prácticas religiosas como el ayuno, la limosna y la oración, que son importantes, han sido importantes, pero que no valen por sí mismas o en sí mismas. Su valor auténtico está en su relación con la buena intención, con la interioridad, con la conversión del corazón. Tres prácticas de piedad. Pero también hoy el Evangelio nos habla de dos posibles actitudes. Una negativa, que puede ser quedarnos por encimita en la apariencia, y otra muy profunda: tu Padre que ve lo secreto. Es decir, tu corazón llama hoy la atención que al manifestar Jesús su aprecio por estas prácticas, nos vaya diciendo: mira, no te quedes en eso. Entra al corazón. Se pide por eso que se hagan en secreto. Varias veces se repite esto. De ninguna manera el Evangelio quiere enfatizar una especie de aislamiento, de individualismo o de apariencia. No, el Evangelio llama inmediatamente a la conversión. Ayuno, sí. Oración, sí. Limosna, sí. Pero siempre y cuando transformen el corazón. Iniciemos, pues, con ánimo, con esperanza, este gran tiempo, y preguntémonos hacia dónde nos va a llevar, hacia dónde queremos ir nosotros en la vida de cada día, en nuestra vida cristiana. Mejor dicho, preguntémonos si vamos a permitir que el Señor entre en nuestra vida, ahí en lo secreto, transforme nuestra vida, la tome consigo y nos lleve a dar frutos, muchos frutos de conversión. Es miércoles de ceniza, No tengas miedo. Entra. Éntrale.